Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Buenas tardes, queridas y queridos oyentes de Con la casa en la mochila. Emitimos el programa 142 en las ondas de Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Comenzamos el programa de hoy con la sección Sin techo y con cartón, con la entrevista a Alberto, que nos contará sus experiencias vitales. Un arquitecto con mochila continuará hablando de los arquitectos aragoneses, y Vidal Mayor tratará el tema del absurdo. Relajos Cortos vuelve con nuevos mundos de la mano del Fuereño y Laura. Seguimos con la sección Entre líneas, en la que participan Modestino y Ángel. Nuestro reportero El Fuereño terminará con las noticias de la calle y, esperando que os guste el programa de hoy, comenzamos. Así me hablan mis hijos, pero yo me quedo y aquí he de morir. Con las manos llenas y un nombre de rey, marcado por el viento y por el sol. Mi vida es parte de esta tierra y yo pertenezco a esa raza de hombres que un día marcaron su ley. Su ley. Oh, su ley. Comenzamos el programa de hoy con la sección Sin Techo y con Cartón, en la que Gonzalo y Marcelo van a entrevistar a Alberto. Igual que el sol que ilumina sin pedir explicación. Hoy estamos con nuestro amigo Luis Alberto, de Colombia. Es un antiguo militar de las Fuerzas Armadas y está en condición de refugiado en España. Ha trabajado como militar y como profesor. ¿Cuáles son los motivos de tu emigración a España? Los motivos fundamentales, en primer lugar, fue por salvar mi vida, ya que por haber sido militar y haber dado de baja a miembros de bandas paramilitares, entonces ellos cobran su cuota por haber, como retaliación, por haber dado de baja a su familia o miembros de su familia. ¿Cuánto tiempo llevas en España? Llegué exactamente aquí el 2 de enero del 2014. ¿Cómo te has sentido en nuestro país? ¿Te has sentido acogido? ¿Qué dificultades o qué cosas te han ayudado y qué cosas te están dificultando la integración en nuestro país? Yo, allá en Colombia, podía dormir en el mismo lugar máximo 2 noches y no me podía quedar más de 1 mes en la misma ciudad. Alimentos muy pésimos, todos los servicios fundamentales que necesita un ser humano muy pésimos. Y por esta razón me encuentro en un paraíso aquí en España. O sea, que te sientes a gusto aquí. Muy bien, porque sobre todo tengo el alimento diario, aunque he pasado circunstancias muy difíciles, pero frente a las que pasaba en las selvas de Colombia y en la zona rural, esto para mí es un paraíso. Luis, ¿cuáles son los problemas que has tenido en España? Básicamente, el problema fundamental es el sentido de la burocracia, es netamente. Voy a trabajadoras sociales de diferentes lugares de aquí que pertenecen al Ayuntamiento de Zaragoza, pido soluciones a mis problemas y entonces me dicen, no, eso le corresponde a la trabajadora social de tal lugar. Voy allá y me dicen, no, ¿por qué te mandaron acá si eso le corresponde directamente a la trabajadora social de tal parte? Voy allá y me dicen, no, esto le pertenece a lo que es Aragón y no al ayuntamiento. Y entonces esa es la dificultad de sentido, para mí, lo interpreto así, la burocracia. En nuestra ciudad, ¿cuánto tiempo llevas? Porque has estado en otros sitios de España, ¿no? Sí, señor. Yo estuve, inicialmente llegué a Logroño, porque precisamente yo buscando un techo y comida, el único lugar donde podía ir era a Reto. Estuve en Reto Logroño, duré 7 meses allá. Posteriormente, la trabajadora social a la cual yo me empadroné acá me dijo, hombre, usted en Reto ni en Remar puede estar porque se interrumpe tu proceso. Como alcohólico, soy alcohólico y necesitaba un tratamiento, un proceso que lo llevé o lo estoy llevando a cabo en CEMAPA. Tú tienes reconocida el estatuto como refugiado, ¿no? Sí, señor, lo tengo reconocido por el Ministerio Interior Español Y también ACCEN y actualmente la Cruz Roja también tienen acceso, y me inscribí, ¿cierto?, para recibir los beneficios, entre comillas, lo digo muy claramente, entre comillas, los beneficios que brinda ACCEN y la Cruz Roja para refugiados. ¿Y qué beneficios se supone que son esos? Beneficios que me entregaron en las hojas cuando me admitieron: salud, vivienda, educación, solución a mis problemas de alcoholismo, solución a los problemas que tengo de transporte, solución a los problemas fundamentales de un ser humano, que todo, y estamos en la Unión Europea, que predica mucho los derechos humanos. Ahí viene el pero. El pero ACCEN me dijo: no, lo que pasa es que le tocaría irse, aquí no tenemos lugar de acogida. Entonces, eso es estrictamente la problemática. Burocracia. ¿Cuáles son las perspectivas de futuro tuyo? ¿Cómo van tus trámites? ¿Qué es lo que piensas hacer más adelante? Me dijo la oficial que tramita en la Policía Nacional, la tramite, me dio nueva cita para el 2 de febrero del 2017. Espero que ya haya una solución, por ejemplo, que me den al menos la residencia española, el DNI, porque tengo muchas dificultades con el que me dan, porque no me lo reciben en lugares donde amigos y conocidos me obsequian 10 euros, me mandan 10, 20 euros, y para reclamarlos tengo problema, porque no tengo el pasaporte, que como refugiado me lo tiene guardado la Policía Nacional, División del Ministerio del Interior. Y bueno, muchas gracias quizá por haber venido, el Luis Alberto, y que tengas buena acogida y mucha suerte en el futuro. Muchas gracias aquí al albergue municipal, que es mi refugio ahorita mismo, y a Radio Topo por esta oportunidad que me da de compartir. Y espero que no sea la última vez, muchas veces. Muchas que gracias. Dios les bendiga a todos los oidores. Vale, pues muchas gracias a ti. De lo irreal, necesito siempre ir a lo real, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Estudiado simulacro, fue tu mejor actuación. Si la vida es un teatro, dejemos de lado la tragedia. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Pon cada domingo una sonrisa a la vida, escuchando Con la casa en la mochila. Acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. You're used to gray England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right. Continuamos con el relato de la dinastía de arquitectos Yarza, donde nos quedamos en el programa anterior. Y continuamos con Julián de Yarza y Ceballos, 1718-1772. Nacido en Zaragoza, destaca en su obra la construcción de la primera plaza de toros, siguiendo el modelo de la de Aranjuez. Trabajó en colaboración con Julián de Yarza y La Fuente. José Julián de Yarza y La Fuente, 1759-1833, es hijo de José Julián de Yarza y La Fuente. Siguió la tradición neoclásica de su padre, heredada del arquitecto Ventura Rodríguez. Destacamos entre sus obras más importantes la fachada y la escalera del Palacio Arceo Espal de Zaragoza, el teatro principal, el convento y la iglesia de las Trinitarias Descalzas, y la renovación de la parroquia del Templo del Pilar. Continuamos con José de Ayarza y Miñana, 1801-1866. Se titula como arquitecto en Madrid en el año 1826, y al año siguiente reconstruye la iglesia de Nuestra Señora del Portillo y realiza el proyecto del convento de las monjas de Santa Mónica, todas estas obras en Zaragoza. En 1829 proyectó la reconstrucción del Real Monasterio de Santa Engracia, realiza el proyecto de ornamentación de los testeros del crucero del Templo del Pilar y en el año 1858 realiza la reparación y consolidación de la Torre Nueva de Zaragoza. Ya en el año 1866 colabora con Segundo Díaz Gil en el proyecto de apertura de la calle Alfonso I. Continuamos con Fernando de Ayarza y Fernández Treviño, 1841-1908. Se titula arquitecto en Madrid en el año 1866 y en el año 1891 realiza la instalación de la Hermandad del Santo Refugio en la Plaza de San Pedro Nolasco número 15. Colaboró posteriormente con Ricardo Madalena en la construcción de la segunda torre del Templo del Pilar. En el año 1894 realiza el anteproyecto de ensanche de la ciudad de Zaragoza por la Huerta de Santa Engracia. Entre los años 1868 y 1897 realizó un buen número de viviendas en la ciudad de Zaragoza y en sus años de profesión fue arquitecto diocesano. José de Ayarza y de Echenique, 1876-1920, se titula en Barcelona en el año 1901. Heredó de su padre el título de arquitecto diocesano, lo que le permitió terminar las obras de la segunda torre del Templo del Pilar, así como la conservación y restauración de numerosos edificios religiosos de la diócesis. En el año 1911 es nombrado arquitecto municipal, lo que hizo que toda su obra se dedicara exclusivamente y en gran parte al ayuntamiento. Desde este momento realizó un gran número de obras dentro y fuera de Zaragoza, destacando entre todas las siguientes. Año 1903, el proyecto de consolidación de los pilares que sostienen la cúpula central del Templo del Pilar. En el año 1907 reparó la Colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud. En el año 1910 gana el concurso para el edificio de la Caja de Ahorros de Zaragoza. En 1913, como arquitecto municipal, redactó las nuevas ordenanzas de edificación de Zaragoza vigentes hasta el año 1939. En el año 1914, realiza en colaboración con el arquitecto Teodoro Ríos Balaguer el proyecto del edificio para la asociación Casa de Ganaderos, restaura la lonja de Zaragoza y proyecta la reforma interior de la ciudad de Zaragoza. Entre sus últimas obras destacan, entre los años 1915 y 1917, el grupo escolar Gascón y Marín, construido en un estilo neorrenacentista. Y en el año 1916 reparó las cubiertas del teatro principal sin interrumpir su funcionamiento. En 1917 realiza la pavimentación general de la ciudad y su última obra fue el ensanchamiento del puente sobre el río Huerva. En el próximo programa terminaremos de exponer la obra de esta prolífica dinastía de arquitectos que alarga su producción arquitectónica hasta nuestros días. Que paséis una buena semana, vitruvianos. España de bachar, donde Silves a estudiar. Continuamos con Vidal Mayor o El Cajón Legal, y Pompiniano y Raquel harán otra nueva versión sobre los temas del absurdo, cuando queráis. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un absurdo que nos llama mucho la atención, y es por qué ciertas entidades no tienen que cumplir la ley. Hablamos de la protección de datos y el sistema bancario. ¿Qué dices, Raquel? Pues que con la Iglesia hemos topado. Claro. Sobre esto, esta última semana nos han llegado bastantes ejemplos de la posición, no sé si decir autoritaria, no, mejor alegal, o sea, fuera del sistema jurídico de los bancos, no solamente en el aspecto económico, sino también en el aspecto de protección de datos. Cosas como, por ejemplo, que una persona se cambie de número de teléfono y sin comunicarlo a la entidad bancaria automáticamente lo sepa, que además es un caso que hemos comprobado. Se trata de una persona que tiene problema con una entidad bancaria y, bueno, por otras razones se cambia de teléfono. Puedes decir el nombre, ¿eh? No pasa nada. Bancos, de la entidad bancaria, quiero decir. Bueno, pues se llama Banco de Santander, por ejemplo. Y entonces automáticamente se entera. Quiero decir, la protección de datos de carácter personal tiene exactamente una misión, y es decir, la privacidad del conocimiento de los datos personales de cada uno. No se pueden vender, no se pueden enajenar, no se pueden prestar, no se pueden, no. Ni una persona física, ni una empresa, ni por supuesto un banco. Pero los bancos se los saltan a la torera. Esto es uno de los absurdos bancarios, pero hay más. Bueno, a mí me pasó una cosa no bancaria exactamente, pero bueno, hablamos de las compañías de teléfonos, por ejemplo. Sí, es un caso similar. Son quizás tanto las compañías de telefonía móvil o fija como los bancos dos especies que están fuera del sistema. Bueno, yo te voy a contar y en primera persona, además, qué narices. Venga. A mí me llevan llamando, bueno, esto que sufrimos todas, ¿no? Me imagino lo de que te llaman a cualquier hora del día, de la noche. Yo he llegado a recibir llamadas a las 11:30 de la noche para ofrecerme productos de compañías telefónicas. Pero concretamente esta es la mía, ¿no? Yo recibo una llamada de un número de móvil sin identificar, en que me llama una señorita que supongo que me llama, pues no sé, desde Marruecos, desde América Latina, de alguna de las empresas que tienen aquí, ¿no? De teleoperadores, etcétera. Y me dice que nos me van a cambiar el router y me van a poner no sé qué, que voy a ir muy rápido y que se pondrán en contacto conmigo, pues para quedar un técnico. Y digo, ah, pues muy bien. No sé quién eres tú porque, claro, yo no te identificas, pero bueno, me lo tengo que creer. Y bueno, pues que me llame. Y me dice, no, pero es que me tiene que dar usted unos datos. Y digo, hombre, ¿cómo que te tengo que dar unos datos? Si eres la compañía, tienes mis datos. Sí, claro, los tenemos, pero queremos comprobar que tú eres tú. Digo, ¿cómo? A ver, explique, ¿cómo es? Sí, porque tú te llamas Raquel tal, vives en la calle. Yo te digo el número y tú me dices la calle. Y digo, pero bueno, ¿de qué vas? Yo soy cliente de esta compañía, se supone que tú me estás llamando a mi teléfono, pero ¿cómo sé que eres tú? Digo, pues hombre, un poco mejor que lo que sé yo, que eres tú, que eres quien me llamas, ¿no? O sea, tú imagínate el absurdo que es, que se supone que tienen todos mis datos allí y me los van dando a trocitos para que yo los complete. Yo digo, mira, no tengo por costumbre dar mis datos personales por teléfono a alguien que no sé además quién es. Y me dice, tenga en cuenta que esta conversación se está grabando. Digo, uy, qué miedo. Y digo, bueno, me alegro de todas maneras que se esté grabando, ¿no? Funcionan sí, así, con sí, una impunidad pero absoluta, pero tú sabes luego cuál es la respuesta. Digo, no, que me llame el técnico y si me lo vais a cambiar y me vais a mejorar, estupendo y tal. Y dice, es que además tiene que hacerlo por aquí, por teléfono. Y digo, ah, sí, no puedo ir yo presencialmente a un lugar donde esté una persona de la compañía, que yo sepa que es un espacio de la compañía y tal. Y me dice, no, lo tiene que hacer usted por teléfono. Digo, esto se está grabando, entiendo, ¿no? Ah, pues muy bien, me alegro mucho de que se esté grabando. Y si no, es una penalización, porque luego me acaba explicando que es que efectivamente esa tecnología es que se va a quitar definitivamente y no es que me lo hagan porque me quieren dar una mejora, es que la van a quitar. Entonces yo alucino, ¿no? Es el absurdo. Sí. De todas formas, el problema de la grabación, primero, ellos tienen que solicitarlo antes de grabar. Y segundo, claro, es curioso porque esa grabación solamente le sirve a ellos. A ti o al usuario no le sirve porque no vas a ir al juzgado y decir que esta gente tiene la grabación porque no te la van a sacar. Con lo cual es siempre estar en una situación de inferioridad. Yo tengo otro caso que es también muy curioso y es que ahora los bancos, en vez de llamar a sus clientes para cualquier reclamación, en vez de llamarles personalmente, les llaman mediante una cinta, una grabación de voz, y que les dicen, por un asunto de su interés, Luego se pone en contacto con el banco tal, llamando al teléfono 902 no sé qué, no sé qué, no sé qué. 902, o sea, teléfono de pago, obviamente. Teléfono de pago. Debe ser que todavía la cuenta de resultados de los bancos no dan el límite necesario y tienen que tener un poco más de ingresos por algún lado. De tardada y al tornar, junto al ara de pasar por Opuenque... Hay otra cuestión hablando de la grabación, y es que precisamente la persona a la que llaman se puede negar a que le graben. Naturalmente. Claro. ¿Qué ocurriría si eso sucediera? Pues que no serviría lo que te están diciendo. O sea, ellos te lo ponen esto, te dicen, tenga en cuenta que se graba, porque esta grabación es una firma, ¿no?, que tú haces. Sí, entonces, claro. Si tú haces un contrato verbal, explícanos. Sí, certificas eso. Que esa conversación es real y por no, tanto la asumes. Y lo que tú dices que sí, y no sabes muy bien a qué dices que sí, porque te están vendiendo una moto, y va a tener usted tanto y cuánto y la mejora no sé qué, y tú dices, ah, pues sí, ese es pues sí que has dicho de repente, sin enterarte muy bien qué estás diciendo, resulta que vale exactamente igual que una firma en un contrato, ¿no? Sí. Sí, porque en definitiva te has adherido a esa solicitud que ellos te hacen. Es una cosa más de los absurdos de la banca. Bueno, tengo que decirte que la conclusión de esta conversación que yo tuve, porque como he tenido tantas llamadas ya de estas, ya una al final aprende, ¿no? Y les dije, no, que iré yo personalmente y que me digan en la tienda que no me lo pueden hacer. El final es que yo tengo un mensaje al día siguiente en mi móvil que dice que puede usted pasar por su tienda de más próxima, que es la de la calle Alfonso, para que una señorita se encargue especialmente y en persona de atenderla en relación a los productos que quiera contratar. O sea, estupendísimo. Sí, para eso se podían haber evitado otras alforjas, ¿no? Efectivamente, pero es que sale mucho más barato tener a una teleoperadora haciendo 25.000 llamadas al mes, ¿verdad? Y pagándoles una miseria. Que pagar un salario en una tienda con un salario más decente, ¿no? Y en un horario más decente. Bueno, pues yo creo que con esto todavía podríamos hablar mucho más de los bancos, pero creo que podríamos dejarlo hasta una próxima semana, que haremos una recopilación tan interesante o más que la de hoy. Y bueno, hay algunas que tenemos. Yo tengo algunas muy divertidas, que esas tienen que ver con la administración y aquello de que para jubilarte te pidan los contratos de trabajo. Sí, sí, a la administración no la podemos dejar de la mano, ¿no? Sí, seguiremos contando con ellos. De tardada y al tornar, junto al ara de pasar, por Opuenque me endrezad al hogar. O camine de puyar, me principio hecho rondar, voy cantando y as bruchas venirán. En los dueños de mi maya tristura creigo bien, mil peligros piensa puedo correr. A mi paye de entreballo huele el tiempo cadullar, luego plego la hora de ir a cenar. En la olla bulla sopa que al contraje con amor, hay empaque donde se pavilló. Ya en oleito cuando duermo siento el sueño y son cantar, dice gallo que me va a despertar. On a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées. Eh les copains, c'est l'heure de notre émission favorite, Radio Topo, le canal de tout le monde, l'espace des sans-abri. La plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. En direct. Radio Topo, la casa de la mochila. Chaque dimanche de 6 à 7, les copains. plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. Je suis fan, vraiment fan. Je vous dis la vérité. Et toi? On aura beau par des ukas, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, des mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11 heures. Paris sera toujours Paris. Seguidamente, la pareja formada por Fuereño y Laura, en relajos cortos, nos van a hablar sobre la penumbra, cuando queráis. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put... La ciencia, la tecnología avanza. Son organismos privados los gestores de las principales innovaciones. Sin embargo, el planeta está prácticamente inhabitable. Fue una serie de erupciones volcánicas de poca envergadura lo que provocó esto. No hubo grandes daños personales o materiales al momento de su aparición. Simplemente, las cenizas vertidas al espacio provocaron una sombra sobre la Tierra. La luz solar no podía atravesar dicha capa, provocando males, malas cosechas, etc. La continua penumbra, sobre todo en las regiones tropicales, causa malestares físicos y mentales, más estos últimos. Los países no se ponen de acuerdo cómo solucionar esta catástrofe. Los vuelos se han reducido por temor a la falla de motores, polución en los cielos. Los viajes terrestres y marítimos no son suficientes. Las personas en su temperamento se han alterado. Fácilmente se molesta. La sociedad está iracunda. Algunas zonas están encima de las nubes polvorientas, pero su estancia para admitirlos por grupos especiales que la controlan. Custodian esto poniéndose a la venta del mejor postor. La codicia o simplemente sobrevivir se pone por encima de cualquier afecto o efecto solidario. Lo humanitario, el amor al prójimo, ha salido del lenguaje ordinario. Se han construido unos ventiladores gigantescos que producen claros por donde pasan los rayos de nuestra estrella. Algunos filántropos han financiado ciertos aviones y helicópteros que logran también esto, pero están sobre campos agrícolas, tratando de provocar cultivos de alto rendimiento. Los viveros de baja necesidad solar aumentan, pero el futuro es incierto. Al no haber distintos climas, como eran las estaciones, lo cíclico de toda la vida. Los científicos del tema no son escuchados. Los especuladores difunden que estas personas mienten, que están más interesados provocando, logrando ventas a muy bajos precios. Las iglesias están llenas, esperando que aparezca en el cielo la mirra, pero no se ve. El milagro no llega. La escasez de medicamentos también formula sus estragos. La producción de energía, principalmente por inasistencia de sus empleados y obreros por deficiencia física, sigue y va en aumento. La inseguridad va creciendo. Los barrios tienen su propia vigilancia. Los edificios hacen lo propio. Hay el temor que estos volcanes sean la antesala de mayores consecuencias. El problema fue su número, pequeños pero demasiados para que la naturaleza los disperse en poco tiempo. La poca información que llega habla de al menos 200 años para que empiece a sentirse descontaminado la capa terrestre. los grupos elegistas alegan que ellos informaron a tiempo. Muchos se adjudican la respuesta. Otros dicen que es simplemente un castigo divino. Hay ocasiones que aparecen lunares con luz y como si fuera un milagro acuden a seguirlo. El clima se ha enfriado, las reservas alimentarias, energéticas, empiezan a escasear. Todos los días la gente se reúne para escuchar las noticias. La televisión o medios de comunicación normales es cada día menos frecuente. Las señales por satélites, GPS y vigilancia, etcétera, son deficientes y difíciles, pues muchos de estos aparatos no pueden ser atendidos o reparados, ya que tienen que viajar al espacio, dado los antecedentes que la mayoría terminaron en tragedia. ¿Hace la mochila, Bubú? Sí, Yogi. ¿Este otoño, Yogi? Ramón, otra mañana que te has sobao. Los currantes con mono y el bar chapao. El Xavi no ha podido echarse un café. La solución será levantarse a las 10 los del ayuntamiento. Sí que madrugan como les gusta sacar la rúa. Pero seguro que no han multado el coche del alcalde mal aparcado. Este es mi barrio, pero es especial. Aunque tenga secretas como los demás, nos tomamos un tinto con el camarón. Y este tapita y tapa la revolución. Pues a mí me parece que era el José el que tiene a su madre en Carabanché. Hablando de madres, por ahí van tres, las de los insumisos que irán a hacer, a escribir a algún preso o a organizar la próxima asamblea a nivel estatal. Este es mi barrio, pero es especial. Aunque tenga secretas como los demás, nos tomamos un tinto con el camarón. Y entre tapita y tapa la revolución. We'll be right back. Esta tarde en Exprimiendo el Lenguaje volveré a preguntar a nuestro compañero Modestino por palabras tanto del diccionario de la RAE como palabras de la fabla. Empezamos por la RAE. Evento. Buenas tardes. ¿Qué es un evento? Puede ser como un acto público. No, porque ahora mismo ya no quedan actos, ya no hay exposiciones, ya no hay presentaciones de libros, ya no hay nada, ya no hay partidos de fútbol, no hay. Ahora solamente hay eventos. No sé si os dais cuenta que son ciertas palabras que de repente se ponen de moda y las sobreutilizamos. Evento es una de ellas. Evento, en el diccionario de la academia, viene de eventualidad. Eventualidad es un hecho imprevisto que puede o no acaecer. Esa es la acepción, digamos, principal de evento. En América sí que parece que se utiliza más como un suceso importante y programado de índole social, académica, artística o deportiva. Por lo tanto, parece que viene, que hemos importado de América el significado de evento dándole el sentido que utilizamos ahora. Por otra parte, también evento en lingüística quiere decir una situación descrita por un predicado. Pero lo importante o lo que a mí me gustaría hacer un poco de hincapié en esto es que utilizando siempre una palabra para muchas cosas estamos perdiendo la riqueza del lenguaje, los matices. No puede ser lo mismo un concierto de rock que una competición de billar artístico, ¿verdad? Sin embargo, en ambos casos hablamos de evento. Uh-huh. Hablamos de evento de un desfile de moda. Hablamos de evento, incluso si tú y yo y cuatro o cinco más nos vamos a tomar café y ponemos a caer de un burro a alguien, ¿no? Pues eso también sería un evento. Eso sería un evento también. Y entonces, simplemente puntualizar que viene de eventualidad en origen y digamos, en el sentido más apropiado de eventualidad, que es algo que puede o no realizarse. Se le agota la sonrisa, no puede mirar, como siempre atravesando una depresión mental, refugiado en un recuerdo que no podrá olvidar, estará en su ventana imaginando de nada en una quinta dimensión. Puerta nocturna, vives con el alcohol. Suele saber siempre y nunca tiene razón. Puerta nocturna, vives con el alcohol. Bueno, y continuando con las palabras en aragonés, como hacemos todas las semanas, pues entonces me gustaría que me dijeras el significado de beire. Beire significa cristal, pero por afinidad se identifica con cubata. Por ejemplo, se dice, ¿imos a hacernos unos beires?, que quiere decir, vamos a ir a tomar algo. Política ni ve televisión, y sale por las noches en busca de inspiración, y estará en su ventana imaginando de nada. ¿Borde? Hijo ilegítimo. Esto viene en los partidos de fútbol en Aragón, se decía mucho, ahora ya se ha perdido. Quiere decir hijo ilegítimo. ¿Baruca? Baruca es un griterío, un alboroto sin orden ni concierto, un griterío. ¿Malfarcho? Malfarcho es aquella persona que tiene las características físicas pues un poco contrahecho, deforme, desgarbado, una persona un poco fea de imagen. Mira, y esta me gusta mucho porque teóricamente me tendría que sentir identificado con el significado. Chugardito. ¿Y por qué te sientes identificado con esto? Pues porque ha habido gente que me ha dicho que soy un poco chugardito. O sea, que te gusta jugar. Hombre, mucho, al fútbol sobre todo. Pero ah, ya no. La persona lo decía por otro sentido. Lo decía porque chugardito exactamente quiere decir ludópata. Parece ser. Es decir, persona aficionada al juego con dinerito. Efectivamente. ¿No? Ahí duele. Ese es el ludópata. Agota la sonrisa, no puede mirar como siempre atravesar. Y para terminar, recordaros que el día 5 y 6 de noviembre toda la programación de Radio Topo se va a hacer en aragonés y con La Casa en la Mochila estará también presente y con nuestro compañero Vidal Mayor, que nos hará alguno de sus secciones en este idioma. Intentaremos a ver qué tal nos sale. Saldrá perfectamente. Muchas gracias. A ti. Hoy en la sección Entre Líneas, nuestro compañero Ángel, en el apartado Poetas de hoy y de ayer, nos va a leer un pequeño fragmento del libro Canto al Tirano, del autor Jaime Muniesa. Cuando quieras. Y antes de empezar, muy buenas a todos, gracias por escucharnos como siempre, y explicar un poquito el contexto del libro de forma rápida. El Canto al Tirano de otros poemas es un texto que acaba de publicarse. Y el Canto al Tirano es un canto que se escribió el día de los 5 últimos fusilamientos de España por el franquismo, en el 75, que cae la casualidad de que fue casi hace una semana y media alrededor. Y bueno, entonces como también entiendo que es un pequeño homenaje, me gustaría leer un fragmento. He roto en llanto al ver tus ojos tristes cuando condenabas. He observado con pavor tus manos al aire, demasiado nervudas, con membranas de murciélago, tan acostumbradas a la rapiña se te deformaron. En tus ojos de cristal fijé por enésima vez la mirada y comprendí que allí nacía la ira del mundo. Tus ojos no eran capaces de ver el infinito horizonte de la planicie que es tu país, llena de crímenes horrendos. Tu abominable conciencia te hizo entender como justa y santa la represión acumulada contra los héroes que portaban un puñado de verdades, sin armas, con las ropas desgarradas y el corazón lleno de ansias. Nos parecía mentira tu descarnada voluntad de monstruo, sumándose a tu nefasto destino, mientras nacíamos y moríamos ante tu impertérrita presencia de amo engordado inmune al tiempo. Tu lengua de zapato abierto, llena de la inmundicia de tu casa, ha dirigido impenitentemente al país, con precisión mecánica, repitiendo los mismos equívocos, falaces y desaprensivos, apoyándose en la dialéctica de la sangre del vencido. Vino el grito ahogado ya en el estómago de la angustia primera, convertido en un estertor ventral y ridículo mediante tu deprobable sistema de valores. Al pueblo llamaste hijos y tú te hiciste caudillo. En las noticias de la semana os voy a comentar las actividades que no salen en los boletines oficiales del ayuntamiento explicando las actividades de las fiestas. Empiezo por el día 10, 11 y 12 en la Plaza Solidarias, en el Parque Bruil. Radio Topo estará apoyando y estaremos allí. El día 12, miércoles día 12, Día del Pilar, en el Centro La Bóveda, en la calle Predicadores número 70, con la casa en la mochila, el programa está invitado al acto de Homeless Entrepreneur, que resulta que es una actividad enfocada a ayudar a personas sin hogar y que son emprendedores. Creo que es bastante interesante que podáis asistir allí. Es desde las 8:30 de la tarde hasta las 10:30. Luego tenemos en el Solar del Conejo bastantes actividades a lo largo de la semana. El día 11 empezamos con una asamblea por los derechos civiles, a la cual nos han convocado a apoyarles en sus objetivos. El día 14, los BRIF, los retenes de forestales, de bomberos forestales, nos piden que les apoyemos también en sus reivindicaciones. Y concluiremos con el día 15, desde las 12 hasta las 6 de la tarde, Radio Topo va a dar un vermú, digamos, de manera que podáis pasar por allí un ratillo y conocernos a todos los integrantes de los distintos programas que integran Radio Topo. Y sin más, dejamos las noticias como tal. Y sin más, despedimos el programa de hoy, esperando que paséis unas buenas fiestas de pilares. Y os quiero dejar con la frase de la semana. Todo hombre cree que Dios está de su lado. El rico y el poderoso saben que está del suyo. Jean Anouilh. Ahora sí que acabamos ya todos, porque vamos a cantar colectivamente como buenos ciudadanos. Hasta el de Loarre se va a marchar a Loarre. Habrá un día en todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya. Torres.